Hetu pacayo aramana pacayo adipati pacayo anantara pacayo samanantara pacayo sahazata pacayo anyamanya pacayo nisaya pacayo upanisaya pacayo purezata pacayo pacazata pacayo asewana pacayo kamma pacayo vipaka pacayo Ahara pacayo, indriya pacayo, jana pacayo, magga pacayo, sambayutta pacayo, vipayutta pacayo, atthi pacayo, natthi pacayo, vigata pacayo, avigata pacayo hoti.